Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Mi gran familia del punto crítico, como lo dijimos al inicio, ¿alguna vez te ha enamorado este tipo de hombres que de pronto son, bueno, pasionales en los primeros 5 minutos que te dicen que, bueno, ya te están entregando, creo que la casa, te compraron las estrellas, te bajaron la luna? O sea, ¿qué cosa es lo que pasa? Y para ello, bueno, pues el día de hoy invité a mi querido amigo Marco Chacón, que ya lo conocen. Bienvenido, amigo. Hola, amiga, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias. Y por el otro lado del sentido masculino, invité a mi querido amigo Ishmoshe, que está muy, muy recién casadito, que son 2 años. 2 años ya. Dos años, ya ve. ¿Cómo le llevo yo la cuenta? Que, y no soy yo la casada. Pero sí, la cansada. Así es, la cansada, sí. Bueno, es que cada mensaje que me manda su esposa, que cómo no llevar la cuenta. No es cierto. Pero ustedes, ¿qué creen? Hablando de las netas del hombre, ¿existe el hombre interesado? Bueno, hay dos proyecciones ahí. Primero estabas haciendo la del que se vende. Ajá. De cierta forma, no solo en el plano material, sino en el personal, diciendo que es una persona abierta, que no es celoso, que es open mind, que y después cambia, ¿no? Ay, sí. Y se transforma en el que verdaderamente es. Y también hay los que quieren aparentar que tienen cosas materiales, que son ricos o que tienen cosas, etcétera, piden un coche prestado a alguien y quieren salir, o sea, quieren dar una imagen, o se hacen los que conocen a tal o cual, todo eso. ¿Y qué serían, qué? ¿Los cazafortunas? Pues no necesariamente. No necesariamente. La gente tiene la obsesión de agradar a los demás y obviamente más a una mujer en particular, que puede ser que tenga interés de conquistarla. Pero yo siempre le he dicho a mis alumnos en la universidad, que luego es curioso que se me acercan a decirme: oiga, maestro, es que tengo un problema con una novia o con una chava que estoy saliendo. Y yo lo que siempre he dicho es que la peor forma de venderse en la vida, la peor de todas, es mostrando algo que no eres. Esa es la peor, porque la realidad siempre va a salir. Yo también. Y luego me da pena que son chavos llenos de virtudes. Ajá. Llenos de virtudes. Y ellos no son conscientes de las virtudes que tienen. Y obsesivamente están queriendo mostrar algo que no son, que es peor y mucho menos interesante a lo que verdaderamente son. Claro, tarde que temprano se desdibuja esa imagen. ¿Pero qué sería esta parte? ¿Por qué se venden así? ¿Ustedes lo hicieron alguna vez en su etapa? Bueno, definitivamente siempre tiene que ver un interés, ¿no? Esto puede ¿Te ser... ¿Te vendiste bien entonces? De varias maneras, ¿no? Depende, ahora sí que cómo lo quieras ver. Finalmente, a lo mejor el interés de estar con una pareja, a lo mejor de crecer, a lo mejor el interés monetario, el interés de salir con alguien muy guapa. Hay muchas formas de verlo en un momento dado, y eso depende de la forma en la que la persona se va a vender, ¿no? Como a lo mejor alguien, una persona con mucha cultura o con mucho dinero, uh-huh. No sé yo. Fíjate que yo tengo el caso muy en especial de una compañera, no voy a decir de dónde, sino inmediatamente la ubicaría, pero que sí se vendió este fulano, porque no encuentro como que otra manera de decirle, donde se la llevaba de viaje cada 8 días a Miami, donde fueron a comprar una casa de N millones para estar en Polanco, se casan y al mes, como obviamente se habían casado por bienes mancomunados, le pide el divorcio. Le mete una golpiza. Wow. Y le pide el divorcio. Por eso es que quise llevar este tema a la mesa, porque también hubo otro tipo de persona que me escribió, una chica ahí, y me comentaba: oye, Padmé, es que al momento en que me conoció, en 2 horas, ya había terminado la novia anterior, ya estaba conmigo, diciéndome cuánto ganaba mensualmente, y bueno... Pero están mal los dos, y es lo que a veces no entendemos. Está tan mal el que enamora valiéndose de lo que no es. Así es. De los artilugios, de los subterfugios. Está tan mal él como quien recibe como amor esos efectos. Porque, claro. Porque si alguien te enamora dándote bolsas carísimas, están mal los dos. Se está comprando, ¿no? Está comprando. Está mal el que las da. Porque no sería deslumbrándote, que quiere deslumbrar. Están como mal los dos. Están mal los dos, a mi punto de vista. Okay. Lo que pasa es que en realidad, Marco, creo que la sociedad ahorita marca una tendencia mucho a la cuestión del ego, ¿no? Tu posición, lo que tú, qué carro traes, tú qué celular traes, todas esas cosas marcan un punto. Pero no sería, yo creo que de ahorita. Yo sí creo que esto es de toda la vida y que obviamente se sigue reflejando. Hoy por hoy estamos más enterados por las redes sociales. Pero ¿qué pasan ustedes como hombres de quererse vender así? Yo creo que no puedes, perdón que insista, pero no puedes analizar al hombre sin la mujer. Okay. ¿Por qué? Porque el hombre está enamorando ¿a quién? A la mujer. ¿Y por eso es mujer, siempre les doy el aspecto energético. La mujer está en búsqueda de un hombre que nada más le provea carteras o bolsas de marca y está poniéndose al mejor postor, al que mejor le ofrezca esas cosas, y no se está fijando en el individuo, claro, ni se está fijando en la persona, ya ahí empezaron mal las cosas. Yo creo que también tiene que ver mucho el tipo de mujer que estás buscando. Claro. ¿No? Ese es algo importante. Yo conozco una pareja que tiene veintitantos años de casados y él se enamoró nada más en la escuela, en la universidad, de escuchar su voz. Cuando pasaron lista y escuchó su voz, se enamoró de la voz y vuelto. ¿Quién habló así? Bueno, o sea, yo ni soy siquiera auditiva, la había visto así, ¿eh? Moshe, yo soy auditiva. Ajá. Y yo siempre he dicho, donde todo el mundo me puede decir que qué le veo a ese hombre, a ese tipo, o sea, yo siempre veo más allá y yo siempre les enseño en esta parte de despertar los sentidos, que puede ser desde tu tono auditivo, puede ser a lo mejor desde el trato, no, por supuesto que los aromas, bueno, se te quedan por completo siempre, pero yo sí creo que en esta primera cita, salvo lo que ustedes me digan como hombres, yo siempre les digo a las chicas, aguas, porque como se comporta en la primera cita, va a ser siempre, qué tan caballeroso fue, porque no puedes evitar durante 3 horas esconder como que de alguna manera ciertas situaciones, ¿sabes? Por sí, muy enamorados que están. Hay cosas que no se pueden esconder. ¿Cómo le gritan de pronto al mesero? Cosas tan claro. Sencillas que de pronto me dicen, es que no se comportó así. No, sí, vamos a analizar. ¿Cómo pidió al mesero? ¿Fue amable? Uh-huh. ¿Llegaron? ¿Lo saludaron? ¿Contigo qué pasó? ¿Estaba desquiciado? ¿Y cómo que todavía no sabes qué vas a pedir? ¿Cómo está tratando a su expareja? Exactamente. Por ejemplo, todos hemos mutado de una relación a otra en algún momento. Sí. Y yo veo mujeres que son cómplices del hombre, y vuelvo al hombre con la mujer, porque somos comparsa. Somos combo. Así y entonces se está dando cuenta de las cosas que le está haciendo a la ex y ella lo disfruta. Ah, sí. Y ella es cómplice. Y él dice, no, y aparte quítale esto. Y pídele el anillo. Y pídele oye, eso que tú estás promoviendo. Así es. Es lo mismo que te va a hacer a ti. ¿Y sabes Porque qué? Habla de una mala persona o de una persona que está muy clavada en el aspecto material. Material. Yo creo que también, ¿sabes qué, Marco? Yo a todos mis amigos, los hombres, que obviamente que me están escuchando, yo siempre les digo, aguas, sea caballero y sea hombre, y nunca hable mal de su ex. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ya hubo un vínculo, como haya sido en ese momento, pero usted decidió tener hijos o decidió vivir esa relación en ese momento. Más bien vea en qué línea de su vida estaba y en qué emoción estaba pasando para haberla elegido a ella y no estar como que de barbajar hablando mal de la mujer. Ahí son dos puntos, ¿no? Yo creo que importante. Uno, el hecho de estar hablando de la persona que te antecedió, pues a la pareja actual, uh-huh. Es uno, que hay ahí todavía un enganche, ahí hay un ligamiento todavía. Claro, ese amor-odio. Así es. Y bueno, y la otra parte que a lo mejor tiene que quedar en tu parte interna es el aprendizaje. ¿En qué cosas falla uno? Porque siempre está uno acostumbrado a decir, es que me hizo. Falló, pero hay que ver en qué fallé yo. Entonces hay que hacer también esa parte de nuestro propio aprendizaje para no volver a cometer el mismo error, ¿no? Esa es una parte importante. Importante de eso, ¿no? Pero ¿ustedes creen que sí existe este hombre convenenciero, interesado, manipulador? El ser humano, en términos generales, puede ser interesado, sin ninguna duda. Yo no creo que sea una cosa del hombre o de la mujer, es una cosa del ser humano. Ok. Que puede, en ciertos momentos, ser interesado. Yo creo que lo peor que puede existir es ser interesado en el amor, porque el amor tiene que ser algo que va mucho más allá de las cosas, de las apariencias, y enamorar con apariencias, enamorar con dinero, enamorar con bienes materiales es claro. El peor error Claro. Fíjate en el que se puede incurrir y es una relación que no se cae esa careta y se cae todo. Fíjate, yo les voy a decir a los dos, les quiero comentar a ustedes. Ustedes lo saben que siempre lo digo en mis cursos del amor, que nada más lo doy dos veces al año. Y que yo siempre les digo que toda mujer es interesada. Cuando les digo eso me dicen, no, Padme, jamás. Y las féminas se me desgarran las vestiduras, pero les digo, ¿a quién no nos gusta que nos traten bien? ¿A quién no nos gusta que estemos recibiendo esta parte de ser caballeroso, de ser romántico, de que quieran en algún momento protegerte? Todas. Claro, pero entonces, es que lo que pasa es que esa concepción de interesado generalmente está vinculado al aspecto material. Pero porque tienes, claro, todos queremos que nos traten bien. Vamos, no soy yo interesado porque espero que una mujer me diga buenos días. Vamos, es algo que das por cierto, ¿no? O porque una mujer me dé un beso de buenas noches. Pero te voy a decir por qué me desee el bien, eso, claro. Pero generalmente vinculamos la palabra interesado justamente a por el interés que hay. Al interés económico. Sí, por eso te decía, lo que te reditúa. Sí. Pero ¿qué pasa si este interés, que se los quiero, porque finalmente es un programa donde nos ven más las mujeres, en donde a final de cuentas quieren conocerlos a ustedes, porque hoy por hoy ya está como que compra el libro y compra este audio y bla, bla, bla, y siempre les he dicho, bueno, ¿por qué mejor no me mandas tus preguntas? Y yo voy haciendo los programas conforme me mandan los temas. Y que les digo esta parte de interés, ¿qué pasa si lo evitas? En que tú quieres estar en un estado espiritual y te vas en realidad por esta parte de los valores. Porque si empezamos a anteponer los valores y esta parte de los que yo les decía en esta primera cita, es muy complicado que en 3-4 horas lo puedan esconder cualquier tipo de ser humano. Incluso ellas, claro, te puede salir mega hermosa, sensual, guapísima, y en el momento en que el mesero o cualquier otra persona le sonríe y le dice, oye, qué guapísima está, con todo respeto, y ella así como que... O sea, agua, chicos, también, porque claro, desde ahí les está diciendo... Están las señales. Así es, pero que no queremos nunca hacer este caso. En esta parte yo te voy a decir que a mí una vez, hace muchas eras, que todavía tenía en ese entonces el novio, se baja él, se va a comprar los boletos, me deja en el coche y todavía me gritonea, ¿no? Apúrate que ya va a empezar la película, ¿no? En ese entonces he de haber tenido yo 17 años más o menos. Y lo que hice fue que me bajé, hace efectivamente, tomé... Ay, gracias, amigo, por eso te amo. hace 4 años. Entonces tomé mi coche y lo dejé. O sea, todo el mundo me dijo que qué payasa, que sangrona, que esto, pero le dije, si en la primera cita donde tenía que quedar bien él... Ya demostró. Y demostró, y todavía estaba desquiciado porque tenía que entrar. O sea, me habrá gustado mucho el tipo, besaba riquísimo, todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero la verdad es que... vale más mis valores a estarme yo enganchando en esa situación. Y a veces no te atreves como mujer de decirles a ustedes, no. O la clásica que les digo, cuando les preguntan, que a mí me encanta esa pregunta de ustedes, ¿a dónde vamos a comer? Yo siempre elijo el menú y les digo, bueno, para empezar, yo soy veggie. Desde ahí ya sabrás si sigues con la propuesta de la comida. Pero para las que les preguntan a dónde vamos a comer, es que elige tú. O sea, ¿dónde está el que te están dando ese poder a ti también de poder hacer una buena, sí, así es, poder elegir, poder pasarte bien esa velada o esa comida o irte al cine, pero que en esas cosas, en esas horas, vuelvo yo a lo mismo, es complicado de verdad que se puedan esconder los caracteres. La pregunta básica, perdón, Padme, es, ¿hay interés? ¿Existe la respuesta el hombre interesado? Sí. Del hombre interesado, sí, siempre habrá interés. Depende la medida del interés y en qué punto lo veas, ¿no? Pero finalmente, si estamos buscando una pareja, por ejemplo, depende, como te decía hace un rato, del interés que tú quieras hacia la persona, ¿no? El hecho de compartir tu vida con la otra, que realmente sería, oigan, la parte hermosa. Y claro, sería válido para ustedes que les preguntaran las chicas, a lo mejor en la tercera, cuarta cita, no lo sé, porque en la primera está esta parte del enamoramiento. ¿A dónde va la relación? Porque yo siempre les he dicho que de pronto tienen un año saliendo y no saben qué son. De verdad, ¿eh? Y de pronto es que no sé si soy novia, no sé si estamos en la friend zone, no sé si nada más estamos saliendo. Yo creo que luego yo creo que es insistencia a veces de la mujer de querer ponerle calificativo, una etiqueta a las cosas. Es absurda. Las cosas valen por lo que son. No por cómo las nombras. Ok. No por cómo las nombras. Entonces, una relación nace justo de lo que acabas de decir, del respeto, de que te trate bien. Pero de que amigo, tú lugar, estás muy evolucionado. Pero eso no es todo. Lo que vale, ¿no? No como tú le pongas, porque yo puedo salir contigo la primera vez y decirte, bueno, pues ya somos novios, pero no somos novios. Claro. El noviazgo es un compromiso. Así es. Que nace del conocimiento. Que nace de tomar en cuenta ciertas obligaciones y también, claro que sí, ciertos derechos. Claro. Entrelazados y que vinculan a dos individuos. ¿Saben por qué, okay, les decía yo? Pero no nace del nombre que le pongas. Así. ¿Sabes por qué te decía yo? Y que sí es a veces importante la etiqueta. Yo venía en este vuelo, ahora que venía yo del norte para acá, y curiosamente decía un chico, no está tan jovencito, y me refiero que no está tan jovencito porque tiene 28 años, ya tiene una experiencia vivida, ya ha hecho ciertas situaciones, y me decía, Padme, es que en esta parte de lo moral es lo que nos da en la torre a todos, porque a final de cuentas, si tú me gustas, si me gusta aquella, si me gusta esto, hoy por hoy ustedes que están en la generación X, yo que soy más millennials, le rompí su globo cuando le dije que los millennials eran de los 25 hacia abajo, entonces ya también entra con nuestra generación, si es necesario que tú sepas, y aguas chicas, se los digo a todos ustedes, y también al novio, si es que está viendo por ahí el programa, en que sí se necesita decir de pronto en qué zona estás, porque hoy por hoy los millennials es de que si me gusta ella, yo salgo con ella, pero si me gusta tu mejor amiga, también salgo con ella, y si me gusta tal, entonces en esta parte yo sí les dije, yo me quedo finalmente con mi etiqueta de generación X, porque sí estoy consciente que si salgo contigo es porque energéticamente hablando, que tú aquí me darás la razón, Moshe, se vincula algo específico. Lo que yo quiero es lo que vamos a construir los dos como pareja, y llámese novios, amantes, relación free, como ustedes le quieran llamar, pero que todo tipo de relación energéticamente te conlleva un compromiso, y más si estás teniendo relaciones aguas, porque eso mismo te va a estar afectando a ti. De incluso desde los primeros besos, les guste o no, así es que aguas, y yo por eso decía, podemos salir, podemos tener el respeto, podemos tener, yo siempre digo, la confianza, que me guste o no, oye Marco, pues esta vez te portaste como que patá, ¿no? ¿Qué pasó? Pero eso también va a hacer que acrecentes tu relación como pareja, ¿cierto? Sí. Conclusiones, caballeros. Y abrir los ojos, incluso, ¿no? Porque puede ser que sea algo que está tan acostumbrada la persona, arraigado, que no se da cuenta de que está fallando, ¿no? Entonces, el hecho de abrirle los ojos, decirle, oye, ¿qué está pasando? Es, bueno, a ver, explícame qué hice, ¿no? Entonces, abrir los ojos, bueno, déjame, voy a trabajar en eso para que haya un cambio, ¿no? Claro. Conclusiones. Claro. Yo creo que las relaciones, en general, son un tipo de sociedad. Sí. En la que cada uno debe de aportar algo. Y entonces el interés es válido y existe, pero debe ser un interés mutuo. Okay. En el sentido de crecer ambos. ¿Y qué puedo darte yo para que tú crezcas? ¿Qué puedes darme tú para que yo crezca como individuo, como ser humano, como persona? ¿Y cómo el trabajo conjunto puede hacernos crecer como pareja? Okay. Entonces ese es el interés válido. ¿Cuál es el interés que no es válido? Aquella persona, sea hombre o sea mujer, que solo se quiere pegar como hongo en la corteza del árbol. Una rémora. Como rémora, y dejar que el otro haga todo para el crecimiento de los dos y él nada más estar ahí, respirando, sin aportar en ningún plano, y no estoy hablando del económico. Sí, puede ser, porque hoy por hoy la mujer podemos ganar más. Puede ser en el plano espiritual, puede ser, y también en el económico, ¿por qué no? Claro. Cuando es necesario, y las parejas de hoy en día lo requieren más que antes, ¿no? Ok, tú, mi querido Moshe. Bueno, definitivamente tiene que ver interés, como decía hace un rato, pero el principal interés tiene que ser el bien común de la pareja, y ese bien común se refleja también en la sociedad. Caminar en el mismo camino, y aparte a la conjunción de unirse a dos personas, también viene la conjunción de la unión de las almas, que esa es una parte bien así importante. Es, que me gusta. Y bueno, al final esa fusión, bueno, también representa, bueno, si lo deciden así, el repetirse, uno multiplicarse, ¿no? El traer almas nuevas y positivas al mundo. Ok, perfecto. Pues ahí está esta parte del hombre interesado. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. ¿Y qué cree? Que nos vamos al momento más romántico y dulce, que es con mi querido poeta Miguel Ángel López Ibernal. Namaste. Porque yo sé de cierto que la vida es un enjambre de sorpresas que se visten de ayer. ayer. Siempre ayer. Ayer es mi pretexto para seguir ardiendo, aunque el páncreas se niegue a producir petróleo, porque la caña juega con las uvas y me embriago en el néctar que emana de tu lengua, mientras mis uñas tratan de arañar tu palabra. Cuando veo que te cansas y que luego te ríes, en tanto aprendes a estar en el mismo rincón donde me encuentro yo, atado a la esperanza por saber si existe Dios. ¿Dónde está Dios? Y casualmente aprendí de ti, sin ti, que la vida está en el fondo de la caja de Pandora, donde guarda la hora de cumplir la consigna que tiene por deber. Cuando llegue el instante de gritar un ¡ya basta!, o guardar en silencio y balbucear ni modo, y tragarme tu adiós. En el fondo de mí, en el fondo de ti, muy en el fondo, entre 14 metros de telarañas y 10 años de más en nuestra historia, 40 toneladas de memoria y 500 abrazos ahogados en hastío se pudren en el alma por el orgullo tuyo y por el mío. Gracias, excelso, como siempre, el poeta de la radio con esta gran reflexión que nos llega para este fin de semana, el último, por cierto, del mes de octubre. Nos ha encantado usted que nos acompañe también. Muchísimas gracias. Síganos @elpuntocrítico o en facebook.com/elpuntocrítico, sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Felicidades a nuestros ganadores que se pusieron las pilas, que quieren irse a divertir, por supuesto, en el Salsa Fest, por supuesto, con los discos de Doctor Velázquez. Así que bueno, pues no nos queda más que desearle a usted que tenga una extraordinaria fiesta, ya sea de Día de Muertos, que así es como debe de ser, así marca la tradición, pero a los chiquitines les encanta divertirse vistiéndose de monstruos y echar relajo. Así es que bueno, pues los que festejen el Halloween, también que la pasen muy bien este fin de semana. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor y amigo Rubén Labastida. Estamos en contacto. Hasta pronto. Solo mía ya será, solo mía, perdón. Yo voy a darle amor sincero, lo tuyo será pasajero. Ella no se compra con dinero, me va a elegir a mí primero. No te confíes, yo la quiero. Es culpa mía tener lo que tengo.